Tres años de Radionauta. Transmisión especial. Transmisión especial. Tres años de Radionauta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Nuestra América. Arrancamos de esta manera el bloque que nos toca, el bloque de festejo por estos tres años que está cumpliendo Radionauta. Mi nombre es Manuel Mendizábal y pertenezco a Letter Sermón, un programa que está desde los orígenes de Radionauta y siempre nos enorgullecemos por ello. Me acompañan Julia Varela y... y Matías Otero. Nos presentamos un poco también, ¿no? Dale. De la manera. No, digo, que realmente, literalmente nos presentamos un poco. Nosotros en representación del otro programa que estaba pensando, ¿no? En estos momentos que yo hago la reflexión. Yo no recuerdo, sí. ¿El programa? Sí. Los Médicos del Mundo. No, el nombre. No, si estamos desde el principio. No, estamos desde el segundo año. Ah, bueno. Hace dos años, tiene tres. Pero pensaba en que somos, bueno, nos dijeron, ustedes van últimos, ¿no? Como quien va a la frutilla del postre. Son los únicos dos programas con su nombre en europeo, ¿no? En Le Tercer Mon y el Ombligo del Mundo debe tener que ver, ¿no? El europeo siempre por encima de todo, ante todo. Además, este año Le Tercer Mon ha tenido la política, gracias a un sponsor que hemos conseguido, de viajar por el mundo. Con lo cual también nos da una... Somos internacionales. Claro, internacional y... hemos tenido la posibilidad de recorrer el mundo, pero sin olvidarnos de Radionauta, por supuesto, porque es nuestra casa y nuestro hogar y nos queremos mucho. ¿Y por dónde anduvieron ustedes? Anduvimos por varios lugares del globo, ciudades importantes, capitales de países importantes, no sé. Nueva York, bueno, justo no es capital, pero es ciudad importante. Sí, del mundo, ¿no? Sería sí, más o menos. Berlín, Shanghái, estuvimos hace poquito y... algunas cosas medias impresionantes que la hemos pasado muy bien. Estuvimos en la Estación Espacial Internacional transmitiendo desde allá. Ah, mirá. Y en la Antártida también. Yo creo que esas dos fueron como las los lugares más lejos que hemos ido. Nos están, bueno, un poco nos sacaron ventaja. Yo pensé que iban a quedar cortos y de repente... La Estación Espacial Internacional supera. Sí. Supera... Bueno, tuvimos un problemita con el idioma. Por ¿qué se habla en la estación? Y se habla en ruso. Ajá. Mirá. O sea, no era el inglés el idioma universal. No. Salís de la frontera terrestre claro, y ya es el ruso. Sí, mirá, porque ellos como tiraron el primer satélite y tienen como esa... Claro. Esa potestad. Qué interesante. Bueno, nosotros hablamos con muchos lugares también, con gente también de otros lugares. Eso es interesante, ¿no? También desde la radio, que uno no conoce a veces el rostro de quien habla, de repente te pones a charlar con alguien que tiene un mundo muy distinto al tuyo, al que vivís todos los días. Bueno, siempre nuestros temas a veces son un poco densos, ¿no? Tenemos que dar algunas cuestiones que pasan en el mundo, ¿no? Que no son tan alegres. Somos el programa de Política Internacional, que se queda medio en Latinoamérica y a veces trata de tirar alguna línea para el resto del mundo. ¿A dónde fuimos? A ver. Y mirá, me acuerdo hace poquito de hablar catalanes, con alguien en Jerusalén. Claro. Estaba en pleno momento de tensión. Ahí, alguien que estuvo ahí en la Franja de Gaza. Bueno. ¿Con el embajador de Palestina no hablaron? Hablamos con embajadores, con el embajador de Cuba aquí en Argentina. Con el de India. Que le encanta salir en radio. A su secretaria también muy amable siempre. Nos tenemos atiende. Gente muy amorosa. Hablaron con una mujer que es la que está en la promo. Y sí. Que nosotros, como vamos los jueves a la noche, siempre. Tenemos ese mirá, sonido de esa mujer que le dice, buenas tardes, jóvenes. Sí, Roxana Miranda no es la candidata de la izquierda chilena a la presidencia. Ella era la candidata a presidenta, ¿no? Pero atendía desde el baño. Tato. Nos ama. No, un nivel de informalidad y de total, calidez total. Terrible. Y bueno, era encontrar igual, eso es un objetivo también, ¿no? Poder salir porque los temas a veces que tocamos, como decía, en un poco de escalofríos a veces nos da. Pero bueno, es interesante para Radionauta nuestro aporte, lo que se puede, para darle, ¿no? También esa voz a esos temas internacionales que si no se lo quedan, ¿viste? Un pequeño coro y sirven otros intereses, así que está piola el programa que venimos haciendo allá hace dos años. Con otro integrante. Ah, el alma mate, mirá, ni lo nombramos. El creador. Sí, con Federico Larsen, que bueno, está, no sé dónde está en trabajando, este momento, pero ocupado. Bueno. Sí, a mí me pudo gustar, pero bueno, además se la rebancó este sí, año. Sí, sí, lo hemos dejado bastante solo y bien. Hubo alguna que otra situación que cambió ahí el staff, pero bueno, lo mantuvo ahí el alma mater que no está, sí, Federico Larsen. Ustedes están en representación. Sí, tenemos un poder acá firmado, cualquier cosa, si lo quieren revisar, escribano, no hay problema. Sí, yo también, yo debo decir, para ser justo, que La Tercer Mono está conformado también por Patti Mayonis, Santiago Abel y Tristán Basile, además de otros productores como Tomás Rodríguez, que a veces nos ayudan, nos acompañan. Así que bueno, me han dejado también en representación. Aquí estamos. A ver. Y no sé qué vamos a hacer. Es una pregunta muy buena. Tenemos que llegar hasta las 5 de la tarde. Esa fue la consigna. Vamos a mezclar los programas. Vamos a tratar un tema internacional desde el punto de vista de Tercer Mon. De Tercer Mon va a tirar una carta. Tenemos un audio. Tenemos que hablar del ISIS. Nos dicen acá. Hay que hablar del ISIS. Siempre hay que hablar del ISIS. ¿Eh? El nuevo video que está en YouTube, que lo vio Faca, dice que le puso me gusta. Sí, el nuevo video. Sí, sí. Claro, desde la cuenta de Radionauta, para sacarse un poco la responsabilidad. Está bien. Bueno, pero también había algo que tenías vos que recién nos comentaste fuera de ahí y yo ya te comprometo. Sí, es algo que en realidad hicimos. No es tan divertido. Ahora que lo pienso. Es un trabajo final para la Facu que hice. Es un trabajo que hicieron sobre la Tercer Mono y que presentaron en la cátedra. No, mentira. Nosotros tenemos una sección que queremos mucho y que creemos que es la más importante, no sé si la más importante, pero sí la que nos representa, de algún modo, que es desear la muerte a la gente en general. Cada programa le deseamos la muerte a alguna persona, intentamos... Que suceda. Un tribunal no, sí, en el mejor de los casos. Si tuviéramos los medios, en muchos casos sería muy interesante. Claro. Pero mientras tanto nos conformamos con ofrecer argumentos a modo de tribunal revolucionario. Me gusta. Y bueno, siempre igual la sentencia ya está escrita de antemano. Claro. Pero bueno, hemos matado a bastante gente. Le hemos deseado la muerte a mucha gente. Ha generado algunas polémicas, pero en general... hemos tenido bastante apoyo. Al oyente de Tercer Mon le parece que está bien el criterio editorial. Gente que en otros ámbitos de su vida tiene otro tipo de opiniones en relación a la justicia. Claro. Que estaría en contra de la pena de muerte, pero de todas maneras sigue poniendo me gusta cuando le decíamos la muerte, por ejemplo, a Mirtha Legrand. Claro, sí, es un gran personaje. Claro. Así que bueno, lo que tenemos acá es algunos datos estadísticos que hemos presentado en el programa número 100 de la Tercer Mon. A modo de hacer una síntesis o una representación de lo que hemos hecho a lo largo de estos tantos programas, ciento y pico de programas. Muertes por tipo. Hemos matado a 34 políticos, lo que representa un 40% de la cantidad de gente en total que hemos matado. Periodistas también. Mira. Sí, un 22%, farándula 16%. Entes abstractos. ¿Qué serían? ¿Cómo? Entes abstractos, por ejemplo, la organización no gubernamental Techo, conocida como Un Techo para Mi País. Cuando es en campaña, está bueno eso. Claro, hemos deseado la muerte, le hemos deseado la muerte a la Alianza. No, la Alianza se mató sola, sí. ¿O no? Sí, bueno, pero... Claro, pero está bien. Por la duda, para reafirmar. Post-morte. Y a ver qué otro ente abstracto... No me igual periodista y farándula también, como que hay un límite. Bueno, ahí tenés. Pero es ente abstracto. Claro. Sí, bastante. Músicos, 6%. Y categoría residual... Habría que sacar cuenta, ¿no? Porque si dijo 40... Una categoría residual, pero bueno, no. No está dando 110, ¿no, Néstor? Tenemos también la cantidad de me gustas por muerte. No voy a leer todas. Pero eso es interesante. A ver qué piensa de la gente. A ver, ¿quién quieren gana ver muerto? Puedo tirar, un top 10. 10 personas. María Laura Santillán, puesto número. Bien. Salto Biasetti votó, me parece, y puso me gusta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, puesto número 11 para María Laura Santillán con 50 me gusta. Rucauf le sigue con 52. El Padre Grassi con 53. De Narváez, 54. Fernando Niembro, 58. Mirtha Legrand, 59 me gusta. Fernando Burlando, 61 me gustas. Cecilia Pando, 66 me gusta. Pablo Bruera, intendente de esta ciudad, 72 me gustas. Y ya en el podio, tenemos justamente a Bruera con 72. Pilar Sordo. Ah, la del libro. La psicóloga chilena que ha escrito... Que sabe tanto. Sabe tanto, sí, tiene posiciones un poco controvertidas en relación a los roles y estereotipos de género. Y la campeona de esta serie, también un poco polémica, es Gabriela Michetti. Mirala. Que bueno, ganó en algo. Con 96 me gustas, lidera el ranking de me gustas que han obtenido nuestras muertes. Tinelli está en... ¿Aparece? Sí, pero no apareció en el... Se la hemos deseado la muerte, pero no parece que no rankeó tanto. Claro. Lo cual habla muy mal de nuestros oyentes. Sí, es verdad. Igual se fue gastando también. Puede ser tanto, viste, uno viene claro. insultado. Tinelli no para de crecer. Va a ser presidente de la nación en cualquier momento y ya te da bronca. No queramos eso, pero mirá, por favor. Presidente de un club de un día para otro. Claro. ¿Qué va a ser? Último dato. Ajá. Efectividad del deseo. Sí. En el 81 casos... No hubo efecto del deseo. O sea, ¿qué pasó después con esa persona a la que le decíamos la muerte? En 81 personas no pasó nada. Y ahí hacen y podría haber apuestas, ¿no? A ver quién. Mirta Legrand, como que vos decís, le pongo, ¿no? Porque cuánto sí, puede ser. No sé, pero no tampoco sé si se muere nunca, tanto, ¿viste? ¿No? Apostaría más a la inmortalidad de Mirta Legrand. Claro, por eso el doble juego de que te quita dinero por un lado, porque vos decís, bueno, la edad que tiene. Por otro no se muere más, es yerba mala. Una persona se murió. ¿Quién? Efectivamente, Julio Grondona. Esto no está acá, estoy tratando de acordármelo yo. Eso es periodismo en vivo. Uno está preso, sí. Que es el padre Grassi. Uno abdicó, que es el rey Juan Carlos de España. Uno ya estaba muerto. Eso no vale. Esa era la alianza, igual. No vale. No me acuerdo quién era. A alguien se le decíamos la muerte y ya estaba muerto. Y por último tenemos uno que se enfermó y ahí parecía que hacíamos un poquito más de fuerza, conseguíamos un poquito más de me gustas manzana. Y no el de la Sofovich. Manzana. No. Porque estuvo casi que. Estuvo hace claro. poquito, sí, a punto, sí. Pero no. Era Mariano Grondona. ¿Se acuerdan que tuvo ahí como una recaída y sin embargo sigue? Lamentablemente mejoró. Sigue estando en televisión. Claro. Así que bueno, eso era lo que queríamos compartir. De parte del tercer mundo. ¿Nosotros qué teníamos para cambiar? ¿Vamos a hablar de Isis y de cómo corta cabezas? No sé si vamos a escuchar una canción en algún momento. Un audio. Tenemos el audio especial nuestro, claro, un pequeño audio que justamente preparó a quien no nombramos, ¿no? Que trabaja, llama a las entrevistas, conduce el programa, pero no lo nombramos. Él hizo un pequeño audio de este año también de Los Melicos. Creo que es desde el primer programa hace dos años. O sea que hizo un buen raconto. Podemos escuchar eso, ¿no? Para cortar un poquito con un audio. Dale. Aquí en el 106.3 inauguramos tarde e inauguramos programa. Lo que han escuchado es una primera versión, probablemente mal cortada, de lo que va a ser la apertura de este programa que hemos dado en llamar L'Ombelico del Mondo y que va a ser un poco una pequeña apuesta que hace esta pequeña radio comunitaria, pequeña gran radio comunitaria de la ciudad de La Plata para poder traer información de lo que viene pasando en nuestra América, lo que viene pasando en el mundo, un programa de internacionales que se suma al aire del 106.3. ¿Cómo andás, Mati? Bien, acá ya armando los instrumentos para diseccionar un poco el mundo. Uh-huh. Vamos a arrancar por el ombligo, un poco para hacer referencia al programa. Y como decías, en esta pequeña gran radio comunitaria, intentando hacer un programa que dé un panorama del mundo, utilizando también el trabajo de otras pequeñas grandes radios comunitarias y también medios de comunicación, además de los tradicionales, aprovechando las herramientas para poder también romper un poco a veces esa pared que existe, ¿no? Entre la información internacional tan concentrada y que de alguna manera nos determina, ¿no? Porque las políticas a gran escala terminan repercutiendo en lo local. Por eso, bueno, esto es un intento también para sumar un granito de arena a la construcción. Programa como el nuestro, desde una radio comunitaria, alternativa popular, llevar adelante 2 horas semanales hablando y tratando de hacer periodismo internacional. En una de esas nos salió un poco un chiste, dijimos de que de alguna manera desde acá, desde nuestro pequeño lugar, íbamos a tratar de destronar a quien es prácticamente el referente del periodismo internacional a nivel argentino. Y como la cosa quedó en chiste, pero de alguna manera también quedó las ganas de poder charlar de cómo funciona el periodismo internacional, hemos decidido llamarlo al señor Pedro Brieger, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, buenas tardes. No se trata de destronar, se trata de trabajar juntos. Creo que eso es lo más importante. ¡Los Melicos del Mundo! Decíamos que por ahí había la derecha había aprovechado que los melicos no estaban al aire. Claro. ¿No? ¿Por qué fue justo en febrero? No sabemos bien. La embajada norteamericana sigue este programa. A mí me dijeron que Obama está en este momento muy contento cuando estaba cortado. Sí, como porque no salíamos, exactamente. Se reían todos, pero bueno, ahora estamos al aire. Podemos decir que aprovecharon el verano. Me van a saber disculpar. Todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano. Voy a decirle el ombligo. Muy bien. Así que el ombligo no estuvo al aire. Tuvimos... Tiene licencia por un par de semanas nomás. Sí. Bueno, después vamos a tomar vamos a ver si negociamos a tomar la práctica. Después. El hombre dijo del mundo. El hombre dijo del mundo. Nosotros, por lo menos, nuestro granito de arena periodístico, hoy lo pusimos. Hablamos con una candidata a vicepresidencia. Uh-huh. Eso me parece que no es un dato menor. Hemos tenido también la chance de hablar en otros momentos, desde el año pasado, con candidatos en Paraguay, uh-huh. ¿no? Con Carrillo incluso. La candidata chilena también. Exactamente, con Miranda. Así que bueno, esa sería nuestra perspectiva, por lo menos conocer las voces de quienes consideramos también un poco atendibles. No porque por ahí... Pero uno querría hacer la entrevista a Santos, ponele. Para y habría un par de cosas pregunta. Para preguntarle, sí. No creo que él sería interesante. No creo que cierre la entrevista con la alegría que la cerró la candidata a ella. Ni que nos atienda con esa gana, pero bueno. Buenas tardes, jóvenes. Es un placer tenerlos. Bueno, buenas tardes. Saludo a todo el pueblo de Argentina, de aquí de Venezuela, de Caracas. Sí, para mí siempre es muy grato comunicarme con los amigos de Argentina. Un país del que guardo los más bellos recuerdos. Estuvimos hablando con el director de Le Monde Diplomatique, el fundador de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. La entrevista que estuvimos haciendo con João Pedro Estédile, entrevistar al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, más conocido como Mel, Atilio Borón, que debería estar del otro lado del teléfono. Estoy metida en un baño y acabamos de funcionar la máquina que estaba de mano y se pusimos la pregunta. Nos vamos directamente a una comunicación telefónica desde Jerusalén con Sergio Yani. Hemos decidido hacer nuestra pequeña apuesta para desde, bueno, lo poco que podemos hacer como periodistas platenses, argentinos, que vivimos un poco esta situación mediática a nivel mundial, podamos encontrar un espacio para poder demistificar algunas cosas, tratar de explicar algunas otras que quedan un poco en el tintero. Uh-huh. En esa construcción de la información que tratamos de hacer desde aquí, desde el ombelico del mundo, siempre dijimos, no buscamos la objetividad, no buscamos traer información pura y aséptica, porque sabemos que eso no existe, por el simple hecho de que somos comunicadores sociales y que por eso entendemos que nuestro rol no puede ser nunca el de comunicadores asépticos, objetivos e independientes. Esa farsa la dejamos a los grandes medios de comunicación que se venden de esa manera muchas veces para vender pescado podrido. Nosotros tomamos una posición que creo que de alguna manera queda bastante evidente con respecto a cómo decidimos cubrir determinados argumentos y determinadas noticias. Bueno, ahí escuchamos este pequeño audio del ombelico, contando ahí, como decíamos, algunos el inicio, algunas voces, Rosana Miranda, la candidata que tanto nos agrada. Buenas noches. Y bueno, ya ha llegado el momento de este cierre, este emotivo programa. Sí, sí, la verdad que la hemos pasado muy bien acá. Nos está más conocido. Lindo acá del lado del estudio que en el resto supuesto. De la verdad, radio. La verdad, ha dejado mucho a la audiencia también, por suerte. La gente quiere hacer aire, se muere de ganas por hacer aire en este momento porque el estudio... Uno de Radio Nauta tiene aire acondicionado, lo cual es un bien escaso y preciado. Es un gran aire el que tiene ahora. En esta zona. Sí, digamos. Sobre todo recién cuando se cantó el feliz cumpleaños, que se juntó tanto, ¿no? Viste que los cuerpos generan energía, ¿no? La energía calor y bueno, y así. Sí, no, pero bien. Ahora no, estamos. Se la banca el aire. Vamos a despedirnos, si les parece. Vamos a cerrar este ciclo, ¿no? En definitiva, de todo el día. Sí, este 24 horas Malvinas que hemos hecho por... Oro. Juntamos mucho chocolate. Oro. Sí, sí. Bien. Para construir tanques. Sí, para tirarle con oro cuando vengan. No, este tercer año de aniversario de Radionauta, que es una radio muy linda y que queremos mucho. Y que tiene fiesta, ¿no? El viernes a las 12 de la noche están todos y todas invitados a hacer fiesta. Con karaoke. Ah, bueno. Encima. Así que hay que animarse a tomar antes también. También. Entonces para sí, ya llegar al karaoke, viste que por ahí algunos necesitan como un sí, el karaoke tendría que arrancar a 2:30, 3. Más picante, claro. Pero bueno, desde las 12 más o menos vamos a estar acá. Acá, cuando digo acá, es en el Olga Vázquez, en claro. 60, en Tradición, es el Centro Cultural y Social. Y bueno, nada más, quédense con la programación que sigue a continuación normalmente, después uh-huh. de esta Cabeza de Plancha viene ahora. Sí, hasta las 6, uh-huh. después Super Histriónica, a las 7 y los 17 escalones. Condición Extraños a las 20 y a las 22, Aura ahorita. Y a esa hora más o menos también acá vamos a estar los integrantes de Radionauta comiéndonos unas pizzas para celebrar, pero ahí no pueden venir todos. No, menos la gente del ISIS, ¿eh? Claro, menos la gente del ISIS. Que por favor se abstenga. A menos que quieran pagar la cuenta ellos. Sí, sí. Si quieren venir a comer pizza, que no traigan cuchillo. Por favor. Bueno, les agradecemos por haber estado y feliz cumpleaños, Radionauta. Igualmente. Feliz cumpleaños para todos del otro lado. Adiós. Gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Sitio en donde no estés.